Bueno, esta es la historia de la Radio Diferencia, que nace de los talleres de radio del Hospital del Salvador en dos dependencias del hospital, una que es la patología dual, que ve enfermedad mental y consumo de sustancias, y el diurno drogas, donde también se hacen estos talleres radiales. Y de esos talleres radiales nace la organización por la expresión radiofónica con personalidad jurídica, nace de la inquietud de los propios pacientes sin ser intervenida ni por psiquiatras, ni por psicólogos, ni enfermeros del Hospital del Salvador. Solamente nosotros, el hospital nos facilita la infraestructura, que es una sala donde hacemos nuestras reuniones, y es eso, y ese es el espíritu de los pacientes psiquiátricos, que tienen su propia radio, su propia voz. Adelante de eso, se transmite en una radio comunitaria que cumplió ayer 18 años, que es Radio Placeres. Quizás muchos de ustedes de nombre la ubiquen. Queda en el Teatro Mauri, muy cerca de la casa de Pablo Neruda. Y ahí hacemos transmisiones 4 veces al mes, los días viernes de 5 a 6 de la tarde. El programa se llama Escuchando Voces, y anteriormente la antigua directiva se llamaba Desde el Fondo del Patio. Desde ahí, desde un punto de vista de la salud mental y de un punto de vista psicosocial, nos dirigimos hacia la masa para hacer notar nuestra diferencia y hacer notar que somos seres pensantes con un poco de discapacidad, que médicamente o con medicina podemos compensarnos y tenemos las mismas capacidades de los, entre comillas, llamados normales. Queremos terminar con la estigmatización del loco, del pobrecito, del pobre enfermo, porque no somos pobres enfermos, somos ciudadanos primero, somos seres humanos completos, que los entregamos con pasión a la radio, y la radio es un elemento terapéutico para todos nosotros que compartimos la radio. Inclusive para el sano también puede ser un elemento terapéutico, donde puede expresar y decir sus opiniones, porque estamos construyendo un colectivo social y democrático. Con esto me despido, compañero. Voy a dar la dirección web de la Radio Diferencia, y es www, todo junto lo siguiente, la Radio Diferencia blogspot.com. Eso sería, compañero, y la otra es la Radio Diferencia gmail.com. Así podemos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, hasta luego.